Bueno, ya estaríamos volviendo al aire. Seguimos en comunicación con Marce Giró. Marce, muchísimas gracias por esperarnos. Por esperarnos. Ahora, bueno, continuamos. Antes del horario y de los institucionales, habíamos quedado con, luego de tu explicación de lo que es el fracking, de lo que evidentemente contamina, de su evidente falta de utilidad, incluso habíamos quedado también en el tema de el por qué, mientras todo esto es un conocimiento sabido, es demostrable y ha sido demostrado, tenemos sectores de la economía y del poder político de una manera bastante transversal, que avalan, impulsan e incluso han propuesto como que nuestro futuro es el extractivismo y son las energías extremas. Y bueno, y queríamos así plantearte y consultarte por qué pensás que siguen insistiendo con esto sin tener mayores elementos y aparte apostando a algo que se termina, que se acaba y que encima deja una devastación bastante, bastante importante. ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu idea? Realmente uno puede dar respuestas así fáciles, ¿no? Ahora, cuesta encontrar una razonabilidad de fondo de cara a los intereses populares, ¿no? En este tipo de proyectos. Porque claramente estamos hablando de un modelo que en los propios Estados Unidos entró profundamente en crisis este año, en función de la bruta caída de los precios del petróleo, y que para, digamos, en función de las características técnicas de sus costos mucho mayores, necesita justamente precios altos. El petróleo sin lo cual no se puede desarrollar, ¿no? Y como los precios del petróleo no se avisora que vayan a repuntar, o de gas, a repuntar significativamente en el mediano y largo plazo, entonces hay empresas que directamente, que son de las principales operadoras, proveedoras de servicios para el fracking, como puede ser Schlumberger, ¿no? Y que directamente abandonó, dijo, no nos dedicamos más al fracking en los Estados Unidos, ¿no? Mientras que acá, son parte de todo un lobby empresario transnacional, tanto de las empresas petroleras en sí, como de las prestadoras de servicios, entre las cuales, por supuesto, no puedo dejarme de mencionar a Halliburton, esa que fue una de las grandes impulsoras de la guerra en Irak, de la invasión de Irak en el año 2003, pretenden seguir sacando partido de que por una u otra vía obtener los enormes precios y subsidios que necesitan para seguir trabajando y tener algún grado de rentabilidad a pesar de los precios no muy altos del petróleo, ¿no? Entonces, desde que el fracking empezó en nuestro país allá por los años 2012-2013, gobierne quien gobierne, ha abusado de un realmente lamentable y repudiable apoyo de los sucesivos gobiernos, sin importar el signo partidario. Hubo un cierto declino de la actividad durante el año 2015 y 2016, en función de que los precios mundiales estaban realmente muy bajos, pero luego estuvo clarísima el apoyo indudable del gobierno de Macri y a través de su ministro Aranguren a continuar con esto. Y si bien en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández hubo dentro del partido algunas voces, inclusive notas importantes de Horacio Verbitsky, por ejemplo, que cuestionaban este tan decidido apoyo al fracking, el desmedro de avanzar, de seguir desarrollando la actividad hidrocarburífera convencional, de invertir pero en los yacimientos convencionales de menor, que tienen un impacto realmente mucho menor, y no por esto estoy pretendiendo avalar esta matriz hidrocarburífera que tenemos en nuestro país respecto a la energía, pero que sin embargo implican una alternativa de transición mucho más interesante que esta, bien llamada voz, de las energías extremas, ¿no? O sea, la nuclear, el fracking y el petróleo extraído de aguas profundas son realmente energías extremas y lamentablemente vía subsidios, subsidios masivos por parte del Estado a las empresas operadoras o vía tarifazos, tremendos tarifazos como los sufrimos durante el gobierno de Macri, lamentablemente esta sigue siendo la vía. Y ya no solamente para el abastecimiento del mercado interno, sino gobierno tras gobierno desde hace 5 años, insistiendo en que sería una muy buena salida para la generación de divisas. Entonces, estamos hablando de que el proyecto de los gobiernos, hablo en plural, sería que el fracking junto con los agronegocios y la mega minería constituya una de las 3 patas esenciales de la matriz económica argentina y de su inserción en el mercado mundial, ¿no? Las 3 patas justamente de este extractivismo feroz que se cierne en nuestros territorios. Unos más en la pampa húmeda o en el noreste, el noroeste, áreas deforestadas para la expansión sojera, otros territorios para la megaminería metalífera y sobre todo el área de Vaca Muerta, incluyendo el departamento Balargüe, para la práctica del fracking en búsqueda de petróleo y gas, y no solo para abastecer el mercado argentino, sino también ahora el mercado internacional. Lamentablemente, como vos bien decías, a costa de la contaminación, del saqueo, de rupturas de comunidades que muy bien evocabas, ¿no? Y a pesar de la oposición fuertísima, histórica, de las comunidades mapuches, sobre todo en la provincia de Neuquén, pero también en nuestra provincia de Mendoza, y de los productores tradicionales que se ven absolutamente avasallados, como por ejemplo los frutícolas, los productores de peras y manzanas principalmente, en el Alto Valle de Río Negro, en la provincia de Río Negro, e inclusive también de las condiciones de vida en los alrededores de Neuquén Capital, cuando justamente avanzan hasta estar muy cerca de allí o depositan sus residuos, sus residuos petroleros también allí en áreas cercanas a la ciudad, ¿no? Ahí mientras hablas, Marcelo, retomar algo, quizás sea por los propios enrosques que tiene uno con la historia. A mí me sorprende mucho que gobierno tras gobierno sigan proponiendo como el método del futuro y el que nos salvará, el mismo método, pero mucho más grande, mucho más profundo, del cual nos supuestamente liberamos hace alrededor de 200 años, porque básicamente lo que propone esta gente es el extractivismo, o sea, sacar el oro, sacar la plata, las ventajas comparativas, falta que empecemos a exportar cuero, carne enfriada, plata a través de las minas de Potosí, o sea, proponen algo que en su momento era muy malo cuando lo gestionaba un imperio que nos dominaba, como era el Imperio Español. Nos liberamos de eso y 200 años después, en realidad hace ya más de 100 años que vienen insistiendo con el mismo, pero 200 años después nos siguen mostrando como el objetivo a seguir y lo que nos salvará, incluso usando esos términos, o sea, el futuro es tal, el extractivismo, agotar la tierra, agotar los pueblos, agotar los territorios, cuando durante los últimos 100 años se ha venido aplicando eso en América Latina y en el Cono Sur y en Argentina, y lo único que hemos logrado es tener el continente más desigual del mundo, o sea, no, quizás no el más pobre, pero sí el más desigual, donde las fortunas son generan náuseas, o sea, el mayor millonario del mundo es de América Latina, Slim, a veces primero, a veces segundo, y la generación de las viejas y conocidas favelas, villas miserias, asentamientos, barrios populares con los nombres que les van poniendo, pero que en realidad son múltiples personas que no tienen acceso a prácticamente nada, y este modelo es como el que va generando eso, y nos siguen diciendo, no, es que no hemos hecho lo suficiente. Si vamos un poco más, ahora sí habrá respuesta. Ya ni siquiera es la teoría del derrame, es la teoría de creerles porque sí. Y es lamentable escucharlo por ahí desde algunos políticos y políticas, uno los espera, pero que algunos otros espacios sigan entrampados en una lógica que ya hace unos años no tenía mucho sentido, pero que al día de hoy, con las nuevas tecnologías y las nuevas energías que se desarrollan, sigan planteando exactamente lo mismo, es lamentable, y al mismo tiempo nos genera alguna preocupación y también nos genera alguna esperanza de que haya muchos jóvenes que van pensando en un sentido distinto. ¿Cómo ves esa participación nueva. Y bueno, mira, retomo dos cositas de lo que venías diciendo y pasamos al lado de las esperanzas y de la participación, ¿no? Sí, realmente es tremendo cómo desde los años, desde la instauración de las dictaduras, pero sobre todo mucho más aún de los años 70, pero de los años 90 y lo que va de este siglo, principalmente la reprimarización, es decir, el énfasis mucho mayor puesto en América Latina, en la extracción de materias primas para exportar con un escaso o nulo procesamiento, realmente nos remonta a la época de en que la Argentina, como bien decías, en el marco del Imperio Español primero y del Imperio Comercial Inglés, comercial en unos lados, político más efectivo y duro en otros, pero de exportar trigo, carne y maíz, ¿no es cierto?, o cueros, y realmente, abandonando en buena medida las posibilidades de una integración en mejores condiciones que la de, como dirían muchos latinoamericanos, exportar naturaleza, ¿no? En una perspectiva de que de reflotar una y otra vez el viejo mito del Dorado, en donde supuestamente la salvación de nuestros pueblos está en destripar nuestros territorios para sacar de allí las riquezas que nos salvarían, cuando en realidad esas riquezas son acumuladas por unos pocos, los territorios y comunidades que han devastado el ambiente, era demasiado a menudo imposible de vivir para la acumulación de riquezas y el despilfarro, en el sobreconsumo y el despilfarro de esos bienes comunes en otros lugares del planeta, ¿no? Pero bueno, como bien decís, las resistencias las hay en contra de todas estas patas o facetas que tiene un mismo modelo económico general del extractivismo, contrario a lo que nosotros venimos proponiendo. Nosotros digo, me refiero a muchísimos, miles y millones en nuestra América, en nuestra afro-indo-latinoamérica, del buen vivir, ¿no es cierto? Que no significa volver a la edad de piedra, que no significa tener que forzosamente volver a vivir en la precariedad absoluta, ni muchísimo menos, pero sí instaurar en nuestra sociedad otras formas de relacionarnos con la naturaleza. Y puntualmente, a lo que respecta al fracking, así como la movilización popular mendocina logró en el año 2007 la sanción de la ley 7722, y la recuperación de la misma a través de todas las jornadas que vivimos durante esas tres semanas de diciembre pasado, ¿no es cierto? Bueno, en lo que respecta al fracking, después que se inició esta técnica ya en Malargo en el año 2017, ha habido justamente también mucha movilización popular, es a finales de ese mismo año, y sobre todo durante el año 2018, pero no se apagó, sigue plenamente vigente, como lo vimos en diciembre, como lo vimos en Vendimia de este año, la resistencia a que el fracking en Mendoza pueda seguir avanzando. Y por suerte, y esto hay que decirlo, a diferencia de lo que pasa en Neuquén, ha entrado todavía muy poco. Hay 20 y pico, no llegan a 30 en Mendoza todavía los pozos de fracking. Y desde que empezó esta técnica, nunca, en ningún mes desde 2007, han llegado a representar ni tan siquiera el 1% del petróleo extraído en nuestra provincia. Lo que le ha dejado de regalías al Estado mendocino es irrisorio, no alcanza, te diría que casi no alcanza ni para la remodelación de una plaza lo que le ha dejado el Estado mendocino. Y a pesar de que en la campaña para gobernadores, para elección de gobernador del año pasado, los principales partidos justamente focalizaban, hacían mucho más énfasis incluso en las posibilidades, entre comillas, del fracking que de la propia minería metalífera. Así que nos prometieron el oro y el moro, la matriz productiva mendocina no cambió sustancialmente, por suerte el fracking no dio el salto de escala que los funcionarios y empresarios pretendían, y entonces estaríamos perfectamente a tiempo de decir, a ver, basta, los mendocinos no queremos más esto, y queremos que se apruebe un proyecto presentado por las asambleas en mayo de 2018, y luego fue representado ya formalmente, no como proyecto, no anteproyecto, sino como proyecto que tiene Estado parlamentario en la Cámara de Diputados, de prohibición lisa y llana de la técnica del fracking, y en esto hay que ser claro, no de la actividad hidrocarburífera, no de la extracción de petróleo y gas en nuestra provincia, pero sí de la utilización de esta técnica puntual que los mendocinos, muchísimos mendocinos, los más de 50.000 que hemos firmado ese proyecto de ley, y los 50.000 que firmamos el rechazo al decreto 248 de Cornejo, que justamente también lo facilitó y habilitó, estableciendo un marco demasiado blando para la evaluación ambiental de este tipo de pretensiones de las empresas petroleras. Bueno, creo que justamente la presencia de la gran bandera de Mendoza Libre de Fracking en las jornadas de diciembre en defensa de la 7722 y muy fuertemente en Vendimia, tanto en el carrusel como en los actos centrales, en el anfiteatro, son un botón de muestra del profundo rechazo que buena parte de la sociedad mendocina sigue manifestando frente a esto, ¿no? Y a las pretensiones de derogar las ordenanzas municipales, cuestión que está en riesgo, porque las cuantas departamentos que ya tienen su ordenanza de previsión del fracking en su municipio, y ahora hay una pretensión por parte de la Fiscalía de Estado de llevar el tema ante la Corte, y que la Corte, de mayoría radical, una Corte de jueces filo radicales o amigos de este gobierno, que podría llegar justamente, y ese es un gran peligro, a derogar esas ordenanzas, gente en General Alvear, en San Carlos, en Tupungato, muy particularmente, en La Valle, en Tunuyán y otros departamentos. Con así respecto que, bueno, a eso, Marcelo, tenemos, por suerte, hay unos audios que vamos a poner ahora en unos minutitos que hablan específicamente de eso que nos estás planteando. Si nos estarías dando el pie para en unos minutos poder pasar a los audios. Marcelo, quería retomar casi incluso con una morada. Si les decimos a esta gente que lo que entra por fracking no alcanza ni para una plaza, con esa enorme propensión que tienen a construir y reconstruir y recontra-reconstruir plazas cada dos meses en vez de invertirlo en cosas que realmente necesita el pueblo, quizás ahí se limiten un poco, quizás ahí enfoquen desde otro lado. Te agradezco profundamente en realidad la entrevista. No, me dejás con más cosas para pensar, y creo que la audiencia también, y con muchas nuevas que incluso militando juntos estoy aprendiendo y he ido anotando. Y te agradezco mucho, Marcelo, la entrevista, y creo que da para seguirlo en futuros programas, porque realmente es muy preocupante los intereses económicos que se mueven y que lamentablemente parecen dirigir a buena parte de la política, y al mismo tiempo nos interesaría profundizar un poco más también con respecto a las nuevas esperanzas y a las nuevas luchas que partiendo de luchas históricas se van sumando para tratar de pensar un mundo más justo, un mundo más igual y realmente más solidario. Te agradezco, Marcelo, y nada, espero que esto le haya servido a la audiencia. Nosotros, ya te digo, nosotros nos ha servido muchísimo, y bueno, ya pasaríamos a la siguiente parte del programa. Bueno, Pablo, y Carla también, por supuesto, y todos quienes están allí. Carla ha estado trabajando en la producción de otra parte del programa, por eso ha estado muy callada. No es que se le anuló el micrófono. Bueno, para todos ustedes, quienes están ahí en la radio, quienes están al otro lado del dial, de la computadora, del celu, escuchando, un saludo muy grande, buen fin de semana. Y bueno, nos esperamos seguir reencontrando los muy diversos modos que tienen las luchas por el ambiente y el buen vivir de todos los mendocinas y mendocinos, y por el buen vivir. Así que bueno, un abrazo grande y gracias por el espacio y la ocasión. Bueno, gracias, Marce. Muchas gracias, Marcelo. Adiós. Aire por el agua. Escuchanos todos los sábados de 12:30 a 14:30 por La Mosquitera 88.1. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita. Y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero. La albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego. Intimidar al susto espantándolo con huevo. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito velas pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Voy a sacar pa' afuera toda esa maldición. Encender el humo, escupir el alcohol. Remojar las heridas en jugo de limón. Decirte tres palabras y hacerte una oración. Quiero prepararte un baño de flores para que te calmen todos sus olores. Machaca las hojas pa' que te las tome. Pedirle a la tierra todos sus verdores. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Habla. Vamos volviendo nuevamente al aire y les recordamos dónde se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden seguir, siguiendo la radio, siguiendo Radio La Mosquitera a través de su página, de su app, que anda muy bien, directamente la pueden sintonizar en el 88.1, que está bueno también escuchar la radio a través de la radio. Y también nos pueden seguir al programa Al Aire por el Agua, directamente en nuestro Instagram, Al Aire por el Agua, Al Aire por el Agua también en Facebook, y si no, a los siguientes teléfonos, al 153-06-8060 por WhatsApp, también al fijo 451-1808, y nos pueden también escuchar por Radio Cuyum, por Radio La Leñera, por Radio Membrillo de Famatanga, Santa María, Catamarca. Y bueno, vamos con lo siguiente, Carla. Bien, bueno, un poco lo que hablaba el Marce de las ordenanzas antifracking, que un poco lo que vienen a hacer un grupo de asamblea y junto con miembros de los mismos departamentos para prohibir que se realice fracking en todo el territorio provincial, porque tal cual lo plantea un poco el Marcio y un poco el Pablo, afecta a comunidades y nada, básicamente roban nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes. Vamos a agradecer a Luli Videla, a Mónica Prado y a Juan Montanari, que son compañeros de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza, Luli Videla de Les Pibes Autoconvocados, Mónica Prado de la Asamblea de Tunuyán y Juan Marcos Montanari de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes de Malargüe, que nos han enviado breves audios para explicarnos un poco en qué situación se encuentran sus departamentos. Hola, buen día a todos los que hacen Radio La Mosquitera, buen día para todos los oyentes. Mi nombre es Juan Marcos Montanari, soy licenciado en Ambiente y pertenezco a un grupo en Malargüe, ambientalista, que se llama la Coordinadora por el Agua y el Medio Ambiente. Como coordinadora queremos manifestar nuestra posición respecto a las técnicas de fracking. A la fecha, al día de hoy, no se han registrado ordenanzas que controlen ni la toma de empleo local ni el control sobre estas empresas y sobre estas fracturas hidráulicas que se hacen, ¿no? Que todos sabemos que generan muchos problemas por contaminación, que utilizan gran cantidad de agua y que generan un gran daño en el ambiente, en el agua y también en la gente, en los pobladores locales. Para situarlos un poco, cuando se empezó a divulgar en los gobiernos de Vergara como intendente municipal y de Alfredo Cornejo como gobernador, cuando se empezó a divulgar esta técnica del fracking, se hablaban entre 8.000 y 9.000 puestos de trabajo, de los cuales a la fecha solo se han contratado a 15 personas, a 15 malargüinos para que trabajen en estas empresas. Entonces, ha sido todo una mentira, el control que se les hace es poco, además estas empresas tienen la facilidad de ocultar su información, ocultar sus contenidos de químicos, ocultar la cantidad de agua que utilizan, y bueno, es muy difícil controlarlos y como coordinadora estamos muy, muy, muy descontentos con esto. A la fecha, hoy por hoy, el gobierno municipal y el gobierno provincial siguen tomando las mismas decisiones. Es más, se está hablando de ampliar la zona de producción de fracking. YPF tiene también esas intenciones. Y lo que nos preocupa es que se extiendan hacia otras zonas, porque en la zona donde se está haciendo está hacia el norte de Malargüe, que hay una zona vulnerable que es la del Chacay y la del Sosneado y los alrededores al Cerro El Pencal. Pero también nos preocupa que se extienda y que llegue a otras zonas como Yancanelo o como Patamora, la Sierra del Nevado y las cuencas superiores al río Malargüe, donde si hay consecuencias ambientales las vamos a notar en el corto plazo, en el corto y en el medio plazo. Así que bueno, agradezco su espacio en la radio y bueno, les mandamos un saludo desde la Coordinadora del Agua y el Medio Ambiente de Malargüe. En Tucumán existe la Ordenanza 08 del 2013 que prohíbe el fracking. Esta ordenanza hoy continúa en juicio tras el pedido de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno Provincial y Fiscalía de Estado. A nuestro municipio le corresponde y viene llevando adelante la defensa, pero frente a sus últimas intervenciones en el juicio y las respuestas que nos han dado en las notas presentadas como Asamblea, nos surgen algunas dudas y preocupaciones. Creemos que el accionar del municipio es confuso. Por ejemplo, cuando nos anticipa que respetará la decisión de la Corte aún sin saber si estará en contra de nuestra ordenanza. O cuando pide que la Corte falle a pleno, es decir, que todos los miembros de la Corte resuelvan en un mismo juicio todos los pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre las ordenanzas antifracking cuestionadas en otros departamentos. De esta manera, el municipio realiza el mismo pedido que hizo Fiscalía de Estado meses atrás. O también cuando la municipalidad tenía la potestad, pero no solicitó una audiencia pública o instrumentó otro tipo de instancia para garantizar la participación ciudadana. o cuando frente a nuestra consulta sobre la licitación del área Chañares Herrados de posible explotación no convencional, es decir, fracking, el municipio nos responde carecer de información y solo haber obtenido como respuesta de la provincia que el proceso está paralizado. Mientras vemos que en los diarios provinciales y en la misma página de prensa del gobierno, desde el mes de julio del presente año, se vienen publicando avances de las instancias del proceso licitatorio, que se concretó días atrás y que se anunció que dos empresas disputan el área pronto a adjudicarse. Es importante y urgente que todas y todos los que amamos este suelo nos mantengamos atentos e informados. El pueblo de Tupungato quiere seguir viviendo en un ambiente sano, con tierra, aire y agua pura. Por eso, exigimos que la Suprema Corte declare constitucional nuestra ordenanza y el municipio agote las instancias para defenderla y garantizar la participación ciudadana. Cuando entra el fracking a la Argentina, de la mano del kirchnerismo, la Asamblea empieza a investigar sobre los efectos negativos de esa actividad y se ponen en contacto con el Observatorio Petrolero Sur, que en ese momento brindaron información que no había en ningún lugar. Entonces Fabiana Villafañe, con gente del observatorio, se dedicaron a escribir la ordenanza. Y después se corrigió entre poca gente para darle el tono ambiental y no de regulación de la actividad petrolera. Pero como no había tiempo para difundir esa información y generar conciencia popular, la estrategia fue hacer y votar una ordenanza lo más en silencio posible para que el oficialismo peronista no se enterara y se empezara a retrasar todo. Entonces, la ordenanza entra de la mano del entonces concejal Omar Sorroche y en mayo del 2013 fue aprobada por unanimidad la ordenanza número 1431/13 que declara al departamento de San Carlos un municipio libre de fractura hidráulica o fracking y que además prohíbe el uso del bien común agua en todo tipo de actividad de investigación, exploración y explotación de gas, petróleo y otros hidrocarburos no convencionales mediante el fracking. Después hubo que perseguir un poco a Jorge Difonso para que promulgara y publicara esta ordenanza, pero de esta manera San Carlos se convirtió en el primer municipio del Valle de Uco en tener una ordenanza que regule la actividad. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que como nosotros puede morir asesinado. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Al aire por el agua.